Mira, Diana, el antídoto, para esa tristeza. Lo estamos buscando y el amor siempre es un buen antídoto, claro, para todo. Hemos dicho, echamos mano de nuestro psicólogo, que nos va a hacer falta, pero nos ha dado la receta Bisbal con esta fiebre. Bueno, vamos a intentar poner un poquito los pies en el suelo, porque sí, de ilusiones también se vive, Raúl, pero es que la cuesta de enero está muy empinada para muchos. Así que, si te parece, vamos a dar la bienvenida a Rafael Cortés, nuestro experto, nuestro psicólogo de esta sección Psicología para Todos, que pueden escuchar aquí cada martes, ¿verdad? Que estoy un poquito despistada. Estoy yo con esto del Blue Monday un poquito enfadada y estoy despistada. Así que vamos a darle los buenos días y a ver qué nos cuenta Rafael Cortés. Muy buenos días. Hola, buenos días a todos. ¿Tú también te has despertado con ese sentimiento de que es el lunes más triste del año? Yo me he despertado con un catarrazo, Diana, que no te lo puedes ni imaginar. Pues eso es lo que te tiene a ti, bueno, pues un poquito triste esta mañana. Sin embargo, bueno, pues esto es una fiebre, ¿no?, que se ha corrido a través de internet, pero el Blue Monday es el resultado de una fórmula matemática que no tiene base científica, según el científico Cliff Arnall, un estadounidense, y que, bueno, pues inventó esta fórmula para decir que eso, que el tercer lunes del año es el día más triste del año. ¿Por qué? Bueno, pues porque se suma a la cuesta de enero, el mal tiempo y esos propósitos del año nuevo que ya hemos dejado de incumplir muchos de nosotros, y bueno, pues se nos hace todo una, pues eso, una cuesta enorme, esa cuesta enorme de enero, que antes era noticia incluso en los telediarios. Yo creo que ahora muchos papás dirían que la de septiembre con los libros y demás también está ahí presente, pero Rafa, ¿qué podemos hacer estos días que tenemos esos sentimientos así, bueno, pues un poco plof, diríamos, nos sentimos todos un poquito apesalumbrados, vemos las fiestas, más vacaciones muy lejanas, los números de la cuenta corriente en rojo, los kilos de más, los propósitos que no llegan? ¿Cómo podemos plantear esta situación en estos primeros días del año? Bueno, yo creo, lo primero de todo, que parece que un poco este lunes, ¿no?, que parece que hay que estar triste, yo creo que también es como que te obligan un poco, ¿no?, los medios a que estés triste, ¿no?, porque esto viene un poco desde el año 2005, según yo me informé y según salió, ¿no? Y parece que un poco que condicionas también a la gente, ¿no?, a que parece que tienes que estar así, ¿no? No hay ningún motivo para estar así, ¿no? Es una especie de desgaste psíquico que nos obligan a experimentar, ¿no? Al final, yo creo que has comentado muchas cosas interesantes, Diana. A ver, en primer lugar, yo creo que se anticipan cosas, ¿no? Una de las cosas más importantes para prevenir este tipo de comportamientos es no anticipar el futuro. Y si ya estamos pensando en lo que va a suceder, que todavía no ha sucedido, pues empezamos con mal pie el año, ¿no? Yo leía por ahí, Rafa, claro, perdona que te interrumpa, que el ser humano sufre más por todo aquello que se imagina que por lo que vive, claro, realmente. Claro, al final son pensamientos negativos. Estamos constantemente intentando adivinar el futuro, ¿no? Al final, esa anticipación nos genera incertidumbre, nos genera ansiedad, nos genera discusiones con nuestra pareja, nos genera no ir a trabajar contentos, nos genera que no podamos hacer propósitos nuevos. O sea, al final nos bloquea, ¿no? Yo siempre he dicho que ahí hay que centrarnos en el aquí, en el ahora, lo que tenemos a nuestro alcance, los recursos de los que disponemos, sobre lo que podemos actuar, ¿no? Intentar actuar sobre algo que todavía no ha sucedido, que no sabemos si va a suceder o no, es un poco perder el tiempo, ¿no? Y sobre todo es angustiarnos innecesariamente. Por ejemplo, en esta lista de buenos propósitos, ¿no?, que muchos preparamos al comenzar el año, pues yo que sé, hacer un poquito más de deporte, dejar el tabaco, tratar de quitarnos esos kilillos de más. ¿Cuáles, los objetivos que tendríamos que tener en mente? Yo creo que es fundamental para todas estas cosas, bueno, pues tirar un poco de sentido común y ser un poco realistas. Yo no puedo pensar ahora, después de las Navidades, que me voy a quitar 15 kilos en 2 semanas, por ejemplo. No. Exacto. O que yo, que no estaba yendo nunca al gimnasio, ahora voy a ir de 7 días a la semana, 5. Lo ideal sería ser un poquito realista, yo creo, ¿no? Sí, yo creo que eso es la clave, ¿no? Al final, yo lo definiría como hacer explícitos un poco los objetivos, ¿no? Y que estos, como bien has comentado, sean realistas y realizables, efectivamente. Yo no puedo pretender marcarme un objetivo que sé que no voy a cumplir. Primero, porque ya sé que voy a fracasar, y con lo cual después me voy a frustrar, ¿no? Entonces ya estoy empezando mal, ¿no? Yo creo que hay que ser un poco realista, ¿no? Objetivo en ese sentido, ¿no? Que tengas que currar, pero que sepas que tiene una meta. O sea, si tú pesas 120 kilos, no puedes decir, es que en agosto tengo que ser bombero. O sea, eso es imposible de realizar, ¿no? Salvo que hagas una salvajada o que hagas algo que sea antinatural, ¿no? O es que, mira, es que yo me tengo que preparar esta oposición en un mes. Pues sabes que probablemente fracases, ¿no? hay que tener un poco una visión un poco realista, ¿no? Y un poco objetiva de lo que queremos hacer, ¿no? Está claro que no nos podemos tampoco ser muy ambiciosos y marcarnos muchas metas, porque a lo mejor luego no podemos abarcar todo, pero tampoco podemos decir no voy a hacer nada y a ver qué pasa, ¿no? Hay que ser un poco el gris. A mí me gusta mucho la escala intermedia, ¿no? El ni todo es blanco ni todo es negro. Hay que llegar a los acuerdos, ¿no? Y utilizar, pues eso, esa negociación con uno mismo, ¿no? Es decir, en vez de imponerme tengo que hacer esto, pues bueno, a ver si consigo tal o... Pequeños pasitos, ¿no, Rafa? Eso es. Y yo creo que también hay que ser un poquito, bueno, pues benévolos con nosotros mismos, ¿no? Y si se falla o si, bueno, cojeamos un poquito al principio, bueno, pues seguir teniendo esa esperanza de poder cambiar. Por ejemplo, yo con lo del dulce que le estaba contando a Raúl, yo me he propuesto no volver a comer dulce y este fin de semana me he vuelto a poner morada, pese que ya no hay turrón. Entonces, bueno, pues sí, sé que lo he hecho mal, pero tengo propósito de enmienda y digo, venga, el fin de semana que viene va a ser de otra manera. Eso, esa actitud, bueno, pues de un poquito ten con nosotros mismos también nos viene bien, ¿o no? ¿O es la excusa que yo me quiero poner a mí misma? Muchas veces hay que analizar por qué haces eso, ¿no? Porque podemos decir, este fin de semana, por ejemplo, ahora que comentas lo del dulce, este fin de semana ya no voy a comer dulce, o a partir de mañana ya no voy a comer dulce. Bueno, hay que ver un poco el nivel de compromiso que tenemos cada uno, porque yo puedo decir, no voy a comer dulce, y si yo tengo en el armario de mi casa dulce, sé que lo voy a acabar cogiendo. Entonces, a lo mejor la opción es que no haya dulce en casa, o la opción es, o cuando termine de comerme el dulce, empiezo el propósito, porque, claro, si yo no voy a ser capaz de resistirme teniéndolo en el armario, mal voy. Por mucho que yo me esté diciendo que yo no lo voy a comer, si sé que lo voy a coger, estoy un poco contradiciendo lo que voy a realizar, ¿no? Pero yo creo que al final eso es un poco... está un poco relacionado también pues con el estrés que podemos tener en general, ¿no? Al final, yo digo que para este tipo de propósitos es muy bueno ayudarnos de otras técnicas, ¿no? No solo del que tú hagas un propósito y seas objetivo, ¿no? A veces el realizar, por ejemplo, técnicas que nos ayuden a manejar nuestra ansiedad, como puede ser la relajación, el yoga, el pilates, o, por ejemplo, liberar tensión con actividades gratificantes, pues fuera, por ejemplo, de nuestro trabajo, nos va a ayudar también a poder poner ese granito de arena a la hora de cumplir esos propósitos, ¿no? ¿Qué tal los propósitos, Rafa, en los que tiramos de amigos, familiares? Por ejemplo, el para hacer deporte, pues empezar a quedar con algún amigo o con alguien de la familia para salir a caminar juntos, luego empezar a correr. Eso supongo que también ayuda y es bueno, pues muy positivo en esta lista de propósitos de Año Nuevo. Yo creo que es buena, ¿no? Porque al final estás generando un clima positivo, estás pidiendo apoyo para ser reforzado también, y tú también sirves de refuerzo a otra persona, ¿no? Entonces yo creo que eso es una buena opción, siempre y cuando se haga la actividad que has propuesto hacer. Yo no puedo decir que voy a correr con un amigo y resulta que es que nos vamos a tomar cañas al bar, ¿me entiendes? O sea, tiene que ser, pues sí, a lo mejor, oye, mira, vamos, a partir de mañana salimos a correr, y al final tú tiras un poco de él y él tira de ti, ¿no? Y te marcas ya esa meta, ese objetivo de que sales 3 días a correr en semana con esa persona, y os vais ayudando mutuamente. Eso a mí me parece genial. Además, yo, por ejemplo, soy de los que utiliza esa fórmula, porque al final, si vas solo, uy, es que hoy hace mucho frío, uy, es que hoy no me parece bien porque he llegado muy cansado, uy, es que hoy me viene mal, y al final no sales, y vuelves a frustrarte porque ya estás incumpliendo el propósito del año. Entonces, bueno, en esos casos que has comentado, yo creo que sí que es interesante poder pedir ayuda y que te echen una mano, ¿no? ¿Y qué hacemos con el mal tiempo, Rafa? Porque todos nos quejamos de eso, del frío, hace mucho frío, hay muy pocas horas de luz, jolín, es que a las 6 de la tarde es de noche. También influye mucho en el carácter, ¿no? En el ánimo de las personas este tiempo. Sí, al final son épocas, siempre los cambios de estación, cuando hay más o menos iluminación, siempre afecta a las personas, ¿no? Estamos acostumbrados en una época o en otra, ¿no?, a hacer muchas cosas porque hay luz, y luego pasamos a no hacer esas cosas porque ya se nos va la luz, y luego al revés, ¿no?, de repente hacer pocas cosas porque no hay luz, pasamos a tener mucha iluminación, y ahora ¿qué hago? Entonces siempre genera, ¿no?, lo que te digo, hay que intentar buscar actividades siempre dentro de nuestras posibilidades. Que está lloviendo y hace mucho frío, bueno, pues a lo mejor en vez de salir a correr, pues a lo mejor me quedo en casa, y si tengo la posibilidad de tener una bici estática, hago un poquito de bici, o si no, puedo hacer unos abdominales, o puedo hacer unos estiramientos, o puedo hacer algún ejercicio suave en casa, o puedo aprovechar para leer, o puedo aprovechar para hacer otra actividad, para ordenar una habitación que llevo tiempo queriéndola hacer, para lo que sea. Yo creo que al final debemos de distribuirnos nuestro tiempo, ¿no?, y gestionarlo de esa manera. Al final, cuando gestionamos nuestra vida, gestionamos también nuestras emociones, y eso nos ayuda pues a ser más competentes personal y profesionalmente, ¿no? Bueno, pues yo creo que ahí ya está esos consejos que Rafa nos ofrece y sobre todo, bueno, pues quedarnos con eso, que hay que tener una mentalidad un poquito más positiva estos días, ser un poquito más veneros, más realista. Yo soy mucho de las que tira de lista, Rafa. Me gusta a mí lo de las listas para los buenos propósitos y ir, bueno, pues recordándome a mí misma qué cosas me gustaría hacer y que tengo 12 meses por delante, bueno, pues para llevarlas a cabo. Por cierto, ¿qué vamos a tener mañana en el programa? ¿Me puedes adelantar alguna cosa? Mañana vamos a hablar de un tema delicado como es el consumo de cannabis, te digo. Madre mía, sería un buen propósito para el año nuevo, ¿no? Dejarlo, correcto, todas aquellas personas que tengan ese mal hábito. Ahora que hay mucha dependencia, ¿no? Que parece que los adolescentes, bueno, están un poco enganchados a este tipo de sustancias, ¿no? Y además es un tema que preocupa mucho a los padres y a los familiares, pues bueno, vamos a intentar desmitificar sobre todo muchas cosas, ¿no?, que hay sobre el consumo de estas sustancias y, como siempre, pues unos consejitos y unas ayudas para poder abordar este tipo de situación. Pues lo esperamos ansiosos. De todas maneras, ha sido un auténtico placer. Gracias, Rafa, que siempre podemos contar contigo. Ya decimos que Rafael Cortés es nuestro psicólogo, el psicólogo de Ovizrayo. Ya te hemos puesto el titulillo, ¿eh? A ti te lo quita. Muchas gracias a vosotros. Un abrazo. Un feliz día. Hasta luego, Rafa.